Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. En el día de mañana se va a conmemorar, se va a celebrar en realidad, de manera autoconvocada, a las nuevas elecciones que se han abierto para el día de mañana debido a la muerte del presidente de Venezuela, del comandante bolivariano Hugo Chávez Frías. La Constitución de Venezuela invita a los políticos a abrirse en elecciones cuando esto sucede. Por eso es que el vicepresidente venezolano no adquiere el poder automáticamente como en otros países. Claro, acá por ejemplo. Exactamente. Acá, por ejemplo, si fallece el presidente, queda el vicepresidente como presidente a cargo. Chávez falleció un 5 de marzo de 2013, por esto se llamó elecciones. Quedó Maduro como candidato del chavismo, Nicolás Maduro. Por el otro lado está Enrique Capriles. Nicolás Maduro primero viene de un sindicato de choferes. Eso le critica mucho. El tipo es un laburante y es un muy buen político. Le critican que no tiene otra formación. Por otro lado está Enrique Capriles, que es abogado, es empresario, es un Macri más preparado. Claro. Es empresario de medios, además, del entretenimiento, y tiene una cadena de cines en Venezuela. Representa a la derecha venezolana. Y representa a la derecha, aunque él dice lo contrario, él dice representar a la gente progresista, que no me parece. Pero bueno, esto se va a ver mañana, quien queda. Capriles viene de ser por segunda vez gobernador del estado de Miranda, en Venezuela. Viene creciendo bastante este hombre, pero no creo que llegue a ganarle a Maduro. Le va a competir un poco mejor que en otras elecciones a Chávez. Perdona, hasta el día de ayer había 10 puntos de diferencia más. Sí, es menos que antes, a eso me refiero. Yo por lo menos estoy claramente del lado de Maduro, por supuesto. Sí, claro, porque, yo también. Vamos a decir algunas cosas, algunas de las tantas que hizo Chávez por el país, ¿no? Este hombre aumentó un 60% el gasto social, que significa que haya gastos para educación, para salud. Obra pública. Obra pública también, hay pensiones para vejez, algo que parece impensado, pero en un país como estaba Venezuela en ese momento, hoy por hoy hay un 96% de la población que tiene acceso al agua potable, algo que parece impensado, pero pasa hoy, en nuestro país también pasa. Hoy por hoy Venezuela es una potencia. Potencia mundial, es la quinta potencia, la quinta economía en el mundo, detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Tiene un componente de reservas de petróleo muy importante, que lo seguía teniendo antes. El tema que Chávez hizo que toda esa ganancia del petróleo se volcara a obras para la gente. En fin, muchas de las cosas que tiene Chávez que le ha dejado a Maduro, que Maduro ha dicho que va a seguir haciendo, va a seguir con la obra de Chávez. Convengamos que antes de fallecer el comandante ya venía invitándonos a seguirlo a él. Si pasara algo, había dicho Chávez, vamos a seguir a este hombre, propongo que sigan a este hombre, y se refería a Nicolás Maduro. Exacto. Maduro va a ser candidato, eso es lo que espero, por Venezuela, por el partido bolivariano de Chávez. Y tiene muchos acuerdos con Cuba, entre otras potencias con la que hace negocios. Hace un negocio con la isla de Cuba. Le vende petróleo, algo que no le puede vender otra gente porque tiene un bloqueo de hace más de 50 Cuba años. Cuba está bloqueada por Estados por Unidos Estados hace Unidos muchos años. Y por muchos países que son satélites a Estados Unidos. Tiene mucha relación, de hecho se fue a curar el cáncer y estuvo mucho tiempo allá Hugo Chávez. Lo que hace Cuba también es le manda asistentes sociales, gente que va a estudiar a Cuba, salud, por ejemplo. Está muy adelantado Cuba en el tema de salud. En muchas cosas. Y en muchas cosas y en la educación también. Totalmente. Así que hubo una relación muy estrecha entre los dos gobiernos y fundamentalmente entre Castro, Fidel Castro, Raúl Castro y Chávez, Hugo Chávez Frías. Por esta relación de amistades que hubo una especie de emoción entre compañeros cuando hubo un músico cubano que con un lindo grupo de voces latinoamericanas crearon una canción que, si mal no recuerdo, se llama El Regreso del Amigo. Exactamente. Ese Regreso del Amigo lo grabaron. Lo grabó un cantautor cubano que se llama Raúl Torres. Vamos a decir un poquito algo de la data de ellos, porque uno se encuentra con gente que no sabe quién es. Y la verdad que tienen su trayectoria. Este Raúl Torres, el que canta y que compuso, cantó y compuso para Pablo Milanés, Ana Belén, Xiomara Lougart, Simone, Los Bam Bam. Junto a él está, porque no es el solo el que canta, está Pancho Amat, que es un guitarrista muy conocido y es tresista. Vos que sos músico, el tres es una guitarra especial. Claro, es una guitarra especial que se usa mucho en Venezuela y en todo lo que es Centroamérica. Exacto. Que acá mucho no, poca gente la sabe tocar. Exacto. El 3. Exacto. Como existe el 4, cubano, que es una guitarra venezolana. Exactamente. Exacto. Arnaldo Rodríguez, músico y director de un conjunto que se llama Arnaldo y su Talismán. Eduardo Sosa es un trovador cubano. Agustín Enríquez es cantante, compositor. Llegó a cantar con Luciano Pavarotti, este hombre. Dairton Ortega, músico cubano. Lena, cantante cubana también. Mario Aymara Barona, cantante cubano. Yaramí Hernández, también es cubano. Esto se escribió un 7 de marzo del 2003. A dos días de morirse Chávez. Y se grabó al otro día. Lo estrenaron en la Mesa Redonda un 12 de marzo del 2013, dedicado a Venezuela. Una cosita, tengo entendido que esto fue también estrenado en Cuba en cuando Cuba. Estaban abriendo, inaugurando una escuela. Y fue allí donde Fidel escuchó la canción por primera vez y bajó la mirada. Ahí se conmovió. Y dijo, se conmovió al escuchar la letra. Esta es la canción que vamos a escuchar. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Thank you. que habían dormido de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentito a la misa y va a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Con las frases que nos dijo con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino del amigo junto al alma. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Amigos del amigo. Con las frases que nos dijo, con su risa campechana. No se fue del todo, se fue un momentico a misa. Así canta Raúl Torres y todas esas voces latinoamericanas. El regreso del amigo, una canción trovadora. Para vos, comandante, Hugo Chávez Frías. Desde Cuba, desde Argentina, desde toda Latinoamérica. Nuestro alma. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Viva España, viva el rey. Bueno. École. No, que viva España, no, pobre España. No, no, es un chiste que hago con mi hermana siempre cuando, porque él juega con la Play con España. Y, ah, no hay que. Saludos a Retito. Escucha, a veces se escucha. Se pasa que limpian ellos los sábados, ¿viste? ¿Qué hacen? Y se ponen a limpiar. ¿Con la señora? Con la señora, sí. Limpian la casa, escuchan la radio, buenísimo. Claro, sí, bueno, con la nena, un saludo la nena, para juguetea, rompe mi amor, rompe toda la nena. Bueno, un saludo muy grande para ellos. Un abrazo grande. Hoy vamos a escuchar a Juan Carlos Baglietto en el bloque de Fusión Vanguardística. Segundo bloque de Blas Martínez. Este es el segundo, sí, con Juan Carlos Baglietto, este rosarino que nació el 14 de junio del año 56. Sí. Es un músico, cantante y argentino. Sí. Es español. Te viene puesto. Escuchame, no me interrumpa. En el 72 integra sus primeros grupos Vía Véneto, que en realidad no es así, es Vía Benetton, es por la marca, porque dice que no tenía. Eso lo vi en una nota que él lo dijo. Con Cosia, en Canal 9 a la noche que está madrugada. Sí, sí, sí. Es un flaco de cultura. Que mira, Blasito, los sábados que no sale. Puerto Cultura. Vale. Ahí está, Puerto la Cultura. Una de la mañana. Sí, no sí, veo, hablando de Puerto Cultura. ¿Región litoral para cuándo? Eso que está el sábado. Porque Cosia mandó hablando la de cultura. Que no hablando saliera. De cultura, región litoral, sí, Neike hoy. Neike se o sea, madrugamos al pedo. Madrugamos al pedo. No. Comenzamos el próximo sábado por unas cositas que teníamos que terminar de. Muy bien. El sábado que viene. Contrato, todo ese tema. Ah, muy bien. Claro, sábado 20. Que, terminamos el de. El próximo sábado a las 8 de la mañana. Por, sí, estoy. Ahí está. Ahí completamos la letra chica del contrato. Ah, exactamente. Muy bueno, bien. Te decía. Baglietto comenzó su formación musical en el 72 con Vía Benetton y Confidencias, que era un grupo de más de una proyección más folclórica. Por eso él siempre tiene esa conexión con el folclore, ¿no? Sí, sí. Bueno, cantó ay, también tiene, para perdón, los chicos. Que, perdón, no, pero tiene cada versión de cada tema tiene folclórico lindo, Baglietto. Sí, yo escuché Piedra, no sé qué vas a poner Piedra hoy, camino, no, pero no el Piedra Camino de Atahualpa, por tiene Dios. Muchas, muchas versiones bueno. De tango. Últimamente tango estaba cantando con mucho. El tango, sí, está por, sí, por sí, el tema de Baglietto, de Vitale. Me encanta. Vitale Baglietto. Bueno, te resumo. Mira, él cantó para chicos durante un tiempo y eso, según él, es lo que lo ayudó a desinhibirse, ¿no? Mira. El cantar con los chicos, porque es verdad verdad, los chicos son muy, digamos, muy sinceros. O te aman y te abrazan y te besan, o te escupen y te mandan a tal cual. Es así como él lo dice en una declaración. En el 75 es cuando él realmente empieza a formar un grupo que se llama Irreal junto a Daniel Wirtz. ¿Lo ubicás a Daniel Wirtz? Sí, claro. Sí, Daniel Wirtz, tanto tiempo. Daniel Wirtz. Wirtz. Daniel Wirtz, que es el hermano de Manuel Wirtz. Ah, yo los conozco a Wirtz. Manuel. Manuel Wirtz es claro. el conocido, pero Daniel es autor junto al hermano de muchos temas. Mira. Daniel es baterista. Bueno, junto a Wirtz y una serie de músicos comienza su serie de grupos que fueron fusionando hasta que se junta con la gente del Rosarigazo, ¿no? Rosarigazo. Rosarigazo. La revolución del Rosario, ¿no? La nueva trova rosarina. No, bueno, pero vino abrazado de Cuba. Viene abrazado por ahí, junto a Fandermole, a Bonicio, a Adriano Bonicio, que es uno de los autores que más me gusta. Bonicio. Yo quiero grabar un tema de él que se llama La historia de Mate Cocido. Bueno, para resumir, bien. Vamos a escuchar dos temas, que es La vida es una moneda, que acá lo vamos a escuchar junto a Silvina Garré, que tienen un disco hermoso, disco en vivo, que vamos a escuchar de ahí. Y después Corazón de Madera, que él lo grabó con Patricia Sosa, pero vamos a escuchar la versión de estudio en la que canta el solo, ¿no? Qué lindo. Bien. Para resumir, y con esto vamos a la música. ¿Sabes qué dijo Paul McCartney de por ejemplo, de Carlos Baglietto? Dijo esto: técnicamente no es ninguna voz maravillosa, pero su voz es extremadamente interesante. Maneja un amplio espectro de tonalidades y hay algo de su voz que traduce melancolía. Coincido plenamente con Paul. Bien. Con Paul. Paul. Coincido. Algo sabe, ¿no? Parece que sabe el chabón, ¿eh? Parece que sabe. No, sí, bueno. Así que vamos a escucharlo con estos dos temas a Juan Carlos Baglietto. De monedas y no de huesos. mientes si te equivocas, porque el amor que provocas no es lo que sientes. Piense que no sientes nada, lo adivino en tu mirada, pero me voy tras de ti como si me amaras. Tú practicas la ternura como un amor mal nacido, y me amas con unos besos desposeídos, con unos besos traidores tan llenos de un egoísmo que solo son comparables al terrorismo. Eres como una hoguera, corazón de madera, un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Eres como una hoguera, corazón de madera, un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Me siento como un canalla perseguido por mí mismo, ahogándome en el abismo de tus entrañas. Tus entrañas son palabras, palabras de boca en boca, que levantan un altar y allí te colocan. Te bautizo con un nombre bastante vulgar y pido que aquel que me escuche no se sienta ofendido. Palabras no hacen daño, más daño hacen los que mienten y pasan por este mundo como inocentes. Eres como una hoguera, corazón de madera, un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder. Para papá, Karina. Me encantó. Me gusta mucho la voz de Baglietto. Siempre. Sí, no, es una de las voces del rock nacional. Sí. Pero es uno de los que junto a Gieco, a Piero, toda esa gente se acercaron al folclore de Santa Olalla. Se fueron acercando mucho al folclore. Más integrales. Baglietto, la verdad es esta: hace años que está volcado más al tango. Mira. Hace mucho repertorio tanguero. Hace lo suyo, todos estos temas archiconocidos de él, pero hace mucho repertorio del tango. Y acercó al tango mucha gente joven también. Buenísimo. Mediante él y el dueto con Lito Vitale, ¿no? Con Vitale, claro. Escuchamos La vida es una moneda, que es un tema de Fandermole y de Abonicio, que ahí participa Silvina Garré, voz, y después escuchamos el tema Corazón de Madera, que es de Baglietto y Fandermole. Muchas gracias, Blas, como siempre, buenísimo. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Preparen sus bañuelos. Preparemos. Antes de terminar la segunda hora del programa, quiero saludar a Silvia Barallobre, que desde Capital y con la cuenta de Más Vale Tarde nos deja muy buen informe, chicos, acerca de las elecciones en Venezuela. Y más bella la canción de Raúl Torres, músico cubano. Bueno, pasamos del tema de las elecciones en Venezuela mañana y ahora nos vamos a los gauchócratas de la Argentina. Sí, estas declaraciones golpistas de la mesa de enlace. El que hizo estas declaraciones se supo que era Daniel Stechina, de Avellaneda, Santa Fe. Sí. Está el audio que después lo vamos a escuchar, pero lo digo para que se entienda. Se tiene que terminar, no, que se dejen de hinchar con las elecciones del 2013, 2015. Pará. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a escuchar el audio para rescatar la prueba del delito y después traducimos como corresponde. Se tiene que terminar. No se basta en hinchar. con las elecciones del 2013, con el 2015? ¿Por qué es promover mala armonía? Mala armonía. Nosotros los productores estamos podridos de que todos los días nos inciden, de todo tipo. Tenemos, cuando estamos en la ruta 2008, estamos viviendo un montón de años. Mucha gente se embolsó creyendo que poniendo más políticos de la rama iba a mejorar. ¿Y qué mejoramos? Nada, nada. Entonces, hay muchos métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y de hacer desaparecer a toda esta gente, porque no es una institución el problema es la gente que está dentro del gobierno. No es cierto que el gobierno no ha avanzado sobre el campo desde el 123-125. No es cierto. Ha ido por más y va a ir por más todavía. Esa es la... No aplaudan, por favor. No aplaudan, por favor. Que el gobierno va por más y va a ir por mucho más. Porque ¿saben qué? Lo más peligroso que se viene ahora es este tema judicial. Y la reforma de la Constitución no es la reelección de la Presidenta. La reforma de la Constitución es cambiar el espíritu de ayer y a la Constitución. Ese es el problema. Y cuando se cambia el espíritu de la Constitución va a entrar parte del chavismo, va a entrar parte del marxismo, y ese maldito progresismo que todavía no sabemos lo que es. Ojo que se viene el chavismo, sí. El marxismo, el progresismo, sí. Y esto es muy peligroso para la clase gauchócrata. Para ellos sí. Para ellos sí, este que hablaba es Daniel Stechina, de Avellaneda, Santa Fe. Entre las cosas que escuchamos, y algunas entendían, otras un poco menos, se tiene que terminar, que se vayan a hinchar a otro lado con las elecciones del 2013-2015. Sí. No quieren prolongar más la agonía. Nosotros los productores estamos podridos, que todo el día nos intimiden. Eso debe ser porque le piden datos, sí. Que pongan en blanco muchas cosas. Claro. Cuando estábamos en la ruta allá en el 2008, estábamos hundidos en un montón, hacía un montón de años. Sí, pobre, está muy mal. Sí, está muy mal. Hay muchos métodos psicológicos y de acción directa que se puede implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. Destituir y hacer desaparecer a esta porquería que está en el gobierno, dijeron. El problema es esta gente que está dentro del gobierno. Lo más peligroso que se viene ahora es el tema judicial. Claro. La reforma de la Constitución es cambiar el espíritu. Va a entrar parte del chavismo, del marxismo y ese progresismo que todavía no sabemos qué es. Esto lo decía Daniel Stechina. Llegaron un poco tarde igual esos relatos. Sí, sí, sí. Igual creo que sabe lo que dice. Totalmente. El tipo está cuidando su bolsillo. Totalmente. ¿Sí? Porque no le gusta que le metan la mano en el bolsillo, significa que paguen impuestos, nada más y nada menos. Que significa también que el que más tiene que pagar. Uh-huh. ¿Mm? Estaban muchos presentes ahí. Estaba de la Federación Agraria, estaba Carlos Gareto, de Coninagro, Luis Echeverri, de la Sociedad Rural, Rubén Ferrero. Mucha de esta gente estaba ahí, no dijo nada. En algún momento un tal Raúl Sorzón, que es productor autoconvocado, oriundo de la localidad santafesina de Malabrigo, se llama el lugar, dijo en un momento, hagamos un frente común porque estos son peores que el expresidente Chávez. Por lo menos, mirá lo que dice, por lo menos Chávez está muerto. Ah, bueno, bueno, Néstor también. Pero esta gente está viva. Claro. Dijo este hombre que tiene antecedentes de cuando salió el tema de la 125, sí. Hicieron un scratch a Rossi, al Chivo Rossi en Santa Fe, sí. Fue el que organizó esto. Santa Fe está bastante sucia. Está bastante debemos sucia. Debemos decirlo, sí, perdón, sí, sí. Santafecinos. Este Raúl Sorzón, cuando le preguntaron, dijo, es un caso aislado, nadie le lleva el apunte, ni siquiera le contestaron por lo burdo de sus expresiones, esta gente supuestamente, lo que se escucha en el audio es que lo aplauden y sí. Él dice, por favor no aplaudan, y siguen aplaudiendo, o sea que muchos de los que están ahí tienen que hacer un mea culpa y tienen que decir, bueno, nosotros estamos de acuerdo, sáquense las caretas por claro. Lo menos, ¿no? Hay que hacer una salvedad también, que uh-huh. No es lo mismo un empresario de la no. Sociedad Rural, de Coninagro, de la Federación Agraria, que un pequeño productor uh-huh. Que se levanta a las 5 de la mañana. Exacto. Hay que hacer salvedades, hay que reconocer que algunos pequeños productores no están de acuerdo con esta visión uh-huh. De mundo que tienen los gauchócratas, pero sí hay que decir que muchos de estos gauchócratas ayer, o cuando fue, hace una semana, sí, en esta semana, mesa de enlace, aplaudieron porque están de acuerdo con este uh-huh. Recurso golpista. Sí. Y muchos de estos van a sumarse a la marcha del jueves que viene. Hay una marcha 18... Sí, sí. 20 horas. 18A. sí, 18 de abril está en contra del gobierno, lo mismo de siempre, la dictadura acá, viene el tema de la renovación judicial, claro, de la votación popular de los jueces, de la Cámara que elige a los jueces. Qué buena medida presidencial esa, la de que el pueblo pueda llegar a votar a los jueces, porque es verdad que no sabemos quiénes son quiénes. Se votan entre ellos. Se votan entre ellos. Y está el tema de la cautelar, que hace que alguien diga, bueno, no quiero que eso se ponga, se lleve a cabo y queda dando vuelta. Pasó con la ley de medios, que hace un montón de años que se promulgó, que se votó por amplia mayoría y que todavía está dando vuelta por una cautelar de Clarín, nada más y nada menos. Yo creo que este gobierno no está dividiendo los puntos, sino está poniendo cada cosa en su lugar. Uh-huh. Eso depende de la lectura que hagas de cada una de las medidas. Es muy distinto dividir a poner a cada uno en su lugar. ¿Se trata de tener responsabilidad y tomar posición? Sí, se trata de tener responsabilidad y tomar posición como ciudadano. Segunda hora terminada. En un ratito llega Fabián Picón en vivo para hacernos algunas canciones acá, con guitarra, con bajo, con bombo, con voces. Y es momento de avisarles que seguimos trabajando con Carlos Juárez y ya con Luciana, en realidad te iba a decir. Luciana. No, siempre. Luchi. Sí, encima de bautizarla le cambio el género. No, por favor. Lucero Aguirre, que ya toma la posta. Carlitos, quédate, ¿no? Te va a quedar negri. Bueno, muchas gracias, chicos. Hacemos pausa y seguimos hasta las 5 de la tarde. FM La Tecno 88.3. 6 años. De Radio Abierta y la Universidad Pública. La radio de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Regional Avellaneda. FM La Tecno 88.3. 6 años. Creciendo. Espacio Publicitario. Música de Negros. Miércoles, de 21 a 23. Lo mejor del jazz. Soul, funk, blues, sin smoking. Música de Negros. Miércoles, de 21 a 23. Conduce Sergio Álvarez. ¿Necesitas alojamiento web para tu sitio? ¿O registrar un dominio? ¿O hacer email marketing? No busques más. Ingresa hoy mismo a www.datatec.com y conseguí una presencia en internet simple y efectiva. Datatec.com. Tu presencia en internet, hecha simple. Mi Berretín. Miércoles, de 19 a 21. Historia en el tango y tango en historia. Anécdotas, recuerdos, comentarios y mucho tango. Mi Berretín. Miércoles, de 19 a 21. Conduce Javier Muño. www.mba.gov.ar, la página web de nuestro municipio. Ingresa para conocer las noticias de Avellaneda y para acceder a toda la información y los servicios que brinda la comuna. Otra forma de comunicación con nuestros vecinos. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. El Derivario, lunes, de 21 a 23. Música en la tempestad. Siempre un viaje de hombre. El Derivario, lunes, de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. Fin de espacio publicitario. FM La Tecno. Desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook. FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 20 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2012, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. milonga pájaro soy, he nacido en libertad. Milonga pájaro soy, he nacido en libertad. Por milonga canto y soy más que un son, una pasión por cantar la viva emoción nacida de otra canción. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Milonga pájaro soy, he nacido en mi ciudad. Cantándole a Cuba estoy por milonga y milongón, perla negra y luna, mi voz se acuna en el guitarrón. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy. Milonga pájaro soy, no pregunten dónde voy. Porque vengo del montón, semba y afro, punto y son. Como mis abuelos, nací sin cielo y sin religión. Milonga pájaro soy, canto negro y volador. Milonga pájaro soy, canto negro y volador. Desde el sur al Ecuador y hasta Cuba con amor, vuelvo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Me está esperando otro corazón. Me está esperando otro corazón. Ay, Cuba, me está esperando. Vuelvo y voy cantando, me está esperando otro corazón. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá. Blanco esplendor de las almas en vuelo. Mañana el sol te ofrece un claro mineral, rompe el clamor de los hombres al cielo. Santiagueño, costumbre y modo de sentir, vidalero de los sueños sin tiempo. Tan natural tu gente y forma de vivir, tan crueles son la mentira. Costumbre y modo de sentir, vidalero de los sueños. Escuchamos una seguidita de dos canciones en Raíces de mi Tierra, FM La Tecno 88.3. Estamos dentro del campus de Villa Domínico, partido de Avellaneda, dentro de la Facultad Tecnológica Nacional, hasta las 5 de la tarde en vivo. Veníamos escuchando a Susana Radcliffe, el disco anterior al que está presentando, que es Veré de Verte, Milonga Pájaro, de Alfredo Zitarrosa, y reciencito era Daniel Patanchón, desde el disco Donde Todo Comenzó, Sueños Sin Tiempo, un tema propio. Raíces de mi Tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Escrita en mi caminar, las palabras que me habitan me hacen respirar. Tengo el corazón abierto, libre como el mar. Siento que mis manos sienten esa libertad. Cosas tienden a fallar. Hago frente a la tormenta, corro a la verdad. Voy cantando chacareras en la soledad. Agua de la melodía para la música. De la primavera, suave realidad. Es tiempo de dar semillas, mirar más allá. Riego de la lluvia, amiga, empieza a transformar. Brotarán de mí los frutos que me harán cambiar. Sol y luna que me alumbran, estrellas de mi hogar. Nunca faltan las sonrisas para acariciar. Voy cantando chacareras en la soledad. Agua de la melodía para la música. Llegada al sol, quiero ver tu corazón, brisa del amanecer del alma. De la flor esta canción, del color la inspiración. Y del cielo limpio beber el agua. Viene allí la nueva luz, pasa fuerte por mi cruz. Vientos con aromas y fragancias van cayendo de mi piel, los fracasos del ayer, y la nueva chispa enciende llamas. ¿Qué pasó con la canción? Se rindió cuando se vio. Importante es ver mi sueño en marcha. Llego allí donde escribí dos canciones del mar gris. Voy a navegar sobre este mapa. Me encontré, soy aprendiz del milagro de vivir. Las palabras marcan la esperanza y van cayendo de mi piel los fracasos del ayer, y la nueva chispa enciende llamas. Con su risa, mis ganas de amar. Ella lleva en sus labios besos con sabor a mar. Su vestido con el viento refleja el momento de su dulce. Estamos en Raíces de mi Tierra, estamos en la Tecno 88.3, estamos en el primer piso de la Facultad Tecnológica. Estuvimos escuchando un poco del disco Agua de la Melodía, el disco que hoy presentamos de nuestra visita, Fabián Picón, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, cálido y fuerte aplauso para Fabián. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estábamos probando sonido para que esto salga como el mejor acústico de Avellaneda. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Bien, muy bien, muy contento de estar acá en la UTN, en la radio. Sí. Muy linda la universidad, se ve todo muy bueno. Sí. ¿Costó llegar o...? Un poquito, sí. Un poco, están alejados, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, estaban en Almagro, en Caballito, algunos músicos, y Palomar, percusionista. Surtiditos. Sí, así que estaban, bueno, uno en cada punta. Pero bueno, no llegamos bien, llegamos en horario, bien. Lo importante es el encuentro, llegaron a horario, estábamos retrasando la entrevista porque probábamos sonido, le explicamos a los oyentes. Estamos en www.fmlatecno.com.ar. Vamos a presentar a este artista por primera vez en nuestro programa, y escuchando y prestando atención a Agua de la Melodía, estaba tal vez preguntándome ayer, de manera retórica, hasta que te vea, Fabián, cómo se produce ese encuentro entre Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla y por ahí un Fito Páez en el repertorio. Claro, bueno, mira, yo hace algunos años que vengo caminando con la música y el comienzo mío ha sido un poco con el rock, ¿no? Y después, pasados algunos años de experiencia musical, llegó el folclore y me involucré en proyectos de folclore con varios artistas, grabé. con la productora, con Carlos Clavins, trabajamos sí. mucho con distintos artistas. Entonces ahí es como que se produce toda la fusión, está muy clara la fusión de mi vida con la música, ¿no? Empezando Ajá. con el rock, siguiendo por el folclore. Y bueno, están todos estos artistas y compositores en el disco, así como también están canciones que compuse yo a través del tiempo de decisión para grabarlo. Ahora, no te noto como en un momento de transición que haya habido mucho clic entre un género y el otro, pareciera como que fusionaron de manera natural. Sí. ¿Vos lo viviste de ese modo? Porque generalmente hay como mucha brecha, ¿no? Mucha distancia, sí. mucho trecho entre el músico que hizo rock toda la vida uh-huh. y el encuentro con el folclore parece ser como un antes y un después. En tu vida parece que se hayan fusionado de manera natural. Claro, mira, yo creo, desde un principio creo que la música es toda una, ¿no? Está Ajá. toda unida por el mismo hilo, por las notas musicales. Y repentinamente, esta es Agua de la Melodía, es la forma que yo tengo de hacer el folclore, ¿no? Quizá, fue de una manera abierta recibido el disco. No hubo una crítica, digamos, de cómo está armada una chacarera o qué sonido tiene. Y bueno, realmente ha llegado bien a la gente. Concepto de libertad hubo en el disco también. Claro, sí, bueno, también un poco en las letras, ¿no? Se habla un poquito de eso. Básicamente creo que el disco es una conjunción de todas mis ideas uh-huh. y de todas mis experiencias musicales. Puntualmente, cuando hacías rock, ¿a quién escuchabas o cuál era el estilo? Porque el rock también es bastante variado en sí. ¿A quiénes por ahí escuchabas primero para después encontrarte con unas zambas, ponele? Bueno, es difícil relacionarlo, ¿no? Pero bueno, de rock nacional sí. he comenzado yo desde muy chiquito tocando la guitarra y tocaba canciones de Serú Girán, por ejemplo. Sí, por ejemplo. De ellos, de Charlie, ¿no? Sí. Y canciones de Fito también, que después fue ingresando al mundo de la música, después de Charlie, ¿no? Sí. Y bueno, pero también he escuchado música como Pink Floyd, también he escuchado jazz, también me gustó la fusión de jazz que hace Pat Metheny, por sí. ejemplo. Uh-huh. Así que bueno, hay mucha música, ¿no? Hay mucha música, hay mucho sí. sonido y además que viene de cruzar fronteras también. Uh-huh. Muchos no lo dicen a esto que estás contando, sí. pensando que en un programa de folclore no vamos a nombrar a uh-huh. Pink Floyd. Y en realidad es bueno que el músico lo diga porque proviene de esa sí. sensibilidad que te produce otro tipo de género para después llevar esa misma sensibilidad que es particularmente tuya a una zamba o a una chacarera. Claro. Me gustó también la presentación que vos le das a Agua de Melodía, Agua de la Melodía, diciendo que cada uno de los invitados, que dicho sea de sí. paso, no son pequeños nombres, no, le han dado cada uno su pinceladita. Sí, sí, sí, fue maravilloso realmente la participación de ellos, de Mavi Díaz, de sí. Peteco Carabajal, de Franco Luciani. Sí. Experiencias hermosas de grabación, ¿no? Porque al estar en el estudio y yo llevaba una voz mía, digamos, solamente, y aparecía la voz de Mavi y después aparecía la voz de Peteco. En el caso de Franco también, que hemos grabado, y es una magia increíble la que él lo que desarrolla, se logra, claro. Claro, claro. Así que bueno, sí, es así como lo digo en el disco, que le han dado una pincelada diferente a cada tema y el disco se transformó en otra cosa. Uh-huh. ¿Cuándo fue el momento primario en que te encontraste con el folclore? ¿Quién fue? ¿Qué canción fue? Bueno, canciones folclóricas escucho desde muy chico. También desde muy chico. Sí, quizá alguna de las que están ahí en el disco. Ajá. Por ejemplo, Zamba, La Pomenia. La Pomenia. Es una zamba que escuché desde muy chico y siempre me fascinó. Quizá el Cuchi Leguizamón tiene una forma de componer que me atrajo mucho por ahí, ¿no? Y quizá después de eso decidí grabarlo yo también. La dupla Leguizamón y Castilla ha claro. seducido a gran parte de los que luego de hacer rock se acercaron al folclore. Sí, sí, sí. Bueno, acá has tenido invitados además en el disco, particularmente en esta samba. Sí, sí. En la Pomedia, no, en la samba del Silbador, uh-huh. Es la que grabó Franco. Es bellísima esa samba, es bellísima. Sí, sí, es bellísima. Bueno, pero bueno, no está Franco acá. No, no, no. No, hay también invitados, como por ejemplo Manolo Herrera, que grabó su Sacha guitarra. Sí, Manolo, el hijo del Pidio. Lo claro. conocemos al chavo. Ha hecho un trabajo hermoso también con una de las chacareras que compuse yo, que se llama La Nueva. Sí. Y también está Chochi Duré, que participó. Acordeonista. Que participó en dos canciones, una que es un ritmo de marea latinoamericano, uh-huh. Y en la canción de Fito Páez, Ajá. Parte del Aire. Que él estaba muy contento también con esa canción. Participar y generar algo distinto también. Vamos a ofrecerles un fuerte y cálido aplauso a los invitados que trajo. Presentámelo, Fabi. Bueno, y Josué Cristal, que es el guitarrista. Un fuerte aplauso para Josué. ¿Hay posibilidad de un micrófono para Josué? Pues si quiere saludar. ¿Esto es o acercarnos o movernos? Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Bienvenido. Bueno, él tiene una trayectoria con el rock. Uh-huh. También se nota Josué un poquito. Josué Cristal, eso. se nota. Claro. Sí, y muy, sí. Hace muy poquito se empezó a involucrar con esto de la fusión, el folclore, ¿no? También. Y bueno, y lo tenemos a Mariano D'Antonio, que fuerte está en la percusión. Fuerte el aplauso para Mariano. Se trajo el cajón, accesorios percusivos. Bueno, y esto, Está arrinconado, pero es típico eso del percusionista, ¿no? Estar en un rincón y armado de cosas. Para que no se moleste en el camino. Acostumbrado a que le pateen las cosas, digo, me pongo en un costado. Pobrecito, se arrincona solo, ya está acostumbrado. Vaya al rincón. Estamos con los músicos de Fabián Picón presentando el disco Agua de la Melodía. Tendremos tiempo para charlar. Yo creo que después de todo el armado técnico que hemos hecho en la radio, es momento de escucharlos. Vamos. Bueno, vamos a hacer un candombe que me pertenece. Se llama La Canción, es mi lugar. Ahí vamos. Ahí va. Fabián Picón en vivo. Muy cerca del cielo y a paso sereno voy. Me gustaría ver el mar. Hay mucho silencio, tantos recuerdos, sí, pero no en este lugar. Me cambia mientras cantas, la pasión se pone a andar. Libera tu vida de la soledad. Cambia mientras cantas, se transforma tu lugar. La música te inspira, te ayuda a respirar. Que la canción es mi lugar. Cambia mientras cantas, la pasión se pone a andar. Libera tu vida de la soledad. Cambia mientras cantas, se transforma tu lugar. La música te inspira, te ayuda a respirar. Cambia mientras cantas, la pasión se pone a andar. Libera tu vida de la soledad. Cambia mientras cantas, se transforma tu lugar. La música te inspira, te ayuda a respirar. La pasión se pone a andar. Libera tu vida de la soledad. Cambia mientras cantas, se transforma tu lugar. La música te inspira, te ayuda a respirar. A respirar. Bonito. Muchas gracias. Fabián Picón, aquí con percusión, guitarra eléctrica, la voz de Fabián y esta canción que habla de esa posibilidad de ver la vida desde el lugar de la música. Sí, sí. O la posibilidad que la música da para ver la vida de otro modo. Totalmente, sí. Yo cuando le escribía la letra pensaba en algunos viajes que había hecho. Mira. De lugares que me gustan y que uno cuando vive en la ciudad a veces necesita escaparse un poquito, ¿no? Sin dudas. Irse un poquito al mar. ¿Dónde, por ejemplo? Al mar, por ejemplo. Mar. A las montañas, a las sierras. Sierras. Y bueno, quizá un poco de campo nada más, ¿no? No hace falta que haya todo eso también, ¿no? Sí. Un poquito de tranquilidad. Entonces, escribiendo la letra pensé en decir que claro, que de repente con la música yo viajo a todos esos lugares. Sí. Y no necesito moverme. Entonces eso es básicamente lo que está diciendo la letra de la canción. ¿Qué importancia tiene una canción propia? Claro, entonces. Sí, por supuesto. Hay una libertad de contar algo que uno siente, ¿no? De decirlo. ¿Qué es lo que tenés ganas de decir? ¿A qué cosas te parece que le cantás? Bueno, seguramente yo apunto mucho hacia el interior de las personas, ¿no? Quizá me interesa más escribir sobre cosas que nos pasan adentro, uh-huh, que cosas que nos pasan afuera, por ahí. Quizás cosas materiales y, claro, y de cosas que nos rodean, de la vida. Inclusive pienso que las cosas más profundas son las, uh-huh, que más nos guardamos, las que solemos no contar. Es como cuando uno dice, hola, ¿cómo te va, Fabi? Sí. ¿Cómo andas, Karina? Bien, bien. Pero por ahí está pasándome algo, porque está hecho pelota, porque uno suele pasar, y no te lo estoy contando. Sí. Y está el que te repregunta, ¿cómo estás? Claro. ¿No? Está el que te repregunta en serio y te mira a los ojos. Porque viene tu amigo que te conoce y te dice, vos estás mal, algo te pasa. Está, ¿no?, pasando algo, ¿no? Claro, por supuesto. Estás mintiendo, acá se nota. Claro, lo conoce. Claro. ¿Qué te pasa? Bueno, sí, eso es lo que quería decir, ¿no? Como sí, que de repente uno tiene estados emocionales adentro, en el corazón, ¿no? Y eso a veces, sí, no se nota afuera. Porque uno se viste bien, uno se empilcha bien, se pone perfume. Uno se personifica. Claro. Uh-huh. Es una máscara que se pone también, uh-huh, ¿no? Estaba pensando en cuando uno está al mar por desamores, por falta de laburo, uh-huh, por una traición. Digo, cuando hablo de traición hablo desde una cuestión de guita, una cuestión amorosa. Sí. Pero también en cuanto a cuando hay discusiones que son más sociales, ¿no? Este, uh-huh, lo que está pasando en el país, sí, este, de qué lado estás, desde qué libro lees o qué poesía te viene mejor que otra. Claro. Digo, vos que por ahí ahondás en la profundidad de la persona, te debes hacer muchas preguntas también hacia dónde llegar. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y con el país obviamente tenemos que tirar todos al mismo lado, porque hay que sacarlo adelante, ¿no? Como siempre hay que hacer mucha fuerza de parte nuestra. Y sobre todo, bueno, esto de que me decías también de ciertas lecturas que uno tiene, ¿no? De las poesías o de libros que a uno le interesan. Uh-huh. Todo eso tiene que ver con la construcción de una persona. Pero evidentemente yo siempre apunto a que un ser humano debe estar siempre centrado en el interior para que pueda llevar adelante todo el resto de las cosas. Me, uh-huh, parece que es muy difícil si no llegar, uh-huh, a hacer algo interesante si uno no está bien acá adentro. Yo pensaba en cómo se sumerge un disco de esta naturaleza con esta concepción de la música en el mercado del bochinche, del ruido, del pum para arriba. Y es difícil. Yo, bueno, lo he hablado en algunos medios, ¿no? Es decir, que bueno, que de repente hay mucha música en los medios, en la ciudad. Y una vez contaba, ¿no?, que viajé a Cosquín este verano y me encontré con una realidad totalmente diferente. ¿Cuál? Y bueno, que allá suena muchísima música de raíces argentinas, sí, que no la escuchamos acá en la ciudad. Claro. Uh-huh. Nadie, o sea, nadie la difunde. Los músicos más locales, decís. Claro. Claro. Entonces es como que, bueno, ¿dónde está esa realidad? Sí, hay otra realidad que no vemos. Hoy hablábamos de otra música, por ejemplo, y cómo otra música acá no pega y en el interior sí. Uh-huh. Y hay todo un circuito de gente que trabaja y vive de otra música y, sí, acá por ahí no pega y uno cree que no existe porque no pasa por Buenos Aires. O porque es no pasa por nuestro, los escenarios oficiales. Por también, ahí Cosquín tiene principal luz y fuerza, digamos, por así decir la frase, en el escenario mayor, sí, de la Plaza Coscoína. Sí. Y en realidad la verdadera idiosincrasia del festival o de la música que no se conoce pasa por los espectáculos callejeros o las peñas callejeras. Sí. Ahí están las que a los donde me parece que la prensa tiene que ir a buscar también. Yo tuve realmente la experiencia de ver eso, justamente, de ver cómo te moves por las calles y estás lleno de folclore por todos lados, de folclore bien tradicional hasta otro folclore que se está haciendo ahora, ¿no? Como este que estamos haciendo nosotros. Exactamente. Y bueno, es buenísimo eso. Pero bueno, falta que llegue acá también, ¿no? Que llegue acerque también a la ciudad, ¿no? Sí. Porque hay todavía mucho prejuicio con la guitarra eléctrica. Uno dice, guitarra eléctrica en el folclore es algo que hace 7 años más, que se está haciendo más. 10 años, 15 años que se está ejerciendo. Y todavía hay una especie de, ¿cómo decir? Conservadurismo. Que pretende que el folclore siga siendo la guitarra, el bandoneón y el bombo. Claro. Y nada más. Claro, bueno, eso porque los más puristas, digamos, quieren que siga. Yo no tengo nada en contra de que el folclore sea puro, pero hay muchas ramas que se pueden escuchar. No hace falta solamente que esté esa. Todos tenemos la libertad de poder expresar lo que queremos. Y el que va a tocar el bombo con la guitarra criolla tradicional tiene su público. Y no es que no, a mí no me disgusta para nada, me parece bárbaro porque es algo bien, bien tradicional y bien puro, que está bueno escuchar. Pasa con toda la música, en Estados Unidos pasa lo mismo. Claro. El country es una música pura y bueno, hay otras músicas ahora. Pero bueno, todos tienen una convivencia, así que hay que llegar a esa convivencia y hay que dejar que todos se expresen. Estamos hablando y conociendo a Fabián Picón, que vino con sus amigos músicos a presentar Agua de la Melodía, y recién escuchábamos un candombe propio, esto que se llama Repetinos. Sí, sí, la canción Es Mi Lugar, es una composición mía. Sí. En el disco está la gente de Tamborelá participando. Sí. ¿Tamborelá son todas mujeres? Es un grupo de percusionistas mujeres. Percusionistas, claro. Muy buenas. Sí, tengo el disco de las chicas. Sí. Como para que tengan una noción de lo que salió acá y lo que es realmente el disco, para que lo adquieran. Sí, excelentes, ¿no? Profesionales. Han grabado, yo he visto el trabajo de ellas, pero también he visto trabajo en otros discos participando, y la verdad que son excelentes profesionales. ¿Son los tres de Buenos Aires, chicos? Sí, sí. ¿Los tres nacidos, porteños, acá, nacidos en Buenos Aires? Porteños, sí. Sí. ¿Alguna? ¿No sos porteño, Mariano? Yo soy bonaerense. Ah, bueno, yo digo lo mismo. O sea, está muy bien, está muy bien. Claro. ¿Dónde naciste? En Aedo, está bien. ¿Y papás y abuelos, alguno que tenga cierta ascendencia campechana, no? ¿O gallega? Yo sí. Mariano D'Antonio es italiano sin lugar a dudas. Parece muy tano. Madonna Santa, claro. Mi abuelo materno, abuelo. Torre. Sí, ¿se escucha Mariano? Perdón, chicos, porque yo lo escucho, pero se lo escucha bajito, ¿no? Sí, estoy un poco... El rincón el rincón lejos. Es marginal. Nada, por parte de mi papá, italiano, por el apellido de Antonio, sí. De mi mamá, español, y también mezcla con aborigen, se podría decir. Mira vos. Sí, era de Alberti, ahí también provincia de Buenos Aires. Los abuelos. Sí, entonces de ahí, por mi parte, viene un poco la raíz de... folclore y cosas así, y tango también. No es casual la elección percusiva. No, yo también escuché desde chico de todo. Ah. Y bueno, por influencia más que nada de mi abuelo materno, tango y folclore. Mirá, Mariano, ¿vivís de la música? No. Uh-huh. Trato. Y trato. Todavía no. No, es un... No sé, no es ni un... Hobby no es, porque lo tomo más en serio que un hobby. Sí. Como trabajo tampoco es un complemento, pero bueno, es muy importante, es una parte muy importante. Por ahora para es mí un más complemento. Importante que todo lo demás. Claro, te entiendo, a sí. Veces, contanos qué tenés. ¿Esos son chachas? Sí, son las semillas de cabra. Después tengo una cortinita. Wow. Platillo y el cajón peruano. Está completísimo, se vino Mariano. Ahí traje un... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Y esto es un poco... Eso es un accesorio, le dicen shakers. Claro. Pero en realidad son como maraquitas o... Claro. Es como un huevito. Sí. Acá le dicen huevitos. Los huevitos. Los huevitos son. Claro, huevitos de... Lo que pasa es que, viste, después vienen los chistes. Claro. Claro, bueno. Sacudí el huevito. Claro. Pero nada, no pasa. ¿Qué haces? Que te lo pasas sacudiendo los huevitos. Sacudí el huevito. Ya está. Qué grande, Mariano. Y vamos a pasarle el micrófono. Gracias, Oscar. Está asistiendo técnicamente. Josué. Ajá. Cristal. Sí, digo bien, guitarra eléctrica. Este parece ser el rata blanca de la banda, ¿no? Onda... Rata negra. ¿Cómo estás, Josué? Bien, todo bien. Buenísimo estar acá, realmente. ¿Te gusta? Sí, me gustan las universidades. Sí. Qué lindo. Sí, es un lugar donde la gente aprende cosas, donde está viva, donde acumula conocimiento. Y encima que haya una radio que pueda decir cosas, me parece increíble. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Completó la idea, ¿eh? Uh-huh. Además se acercó mucho la idea de este programa. Y acerca de tu entorno musical, y nos contaba ya Fabián que venís de hacer música hace mucho tiempo. Sí, he tocado en muchas bandas, toqué mucho, pensaba cuando hablaban antes que toqué mucho tiempo blues, y el blues realmente tiene mucho de tierra, mucho de raíz, y con el folclore noto unas similitudes increíbles. O sea, lo que me atrapa del folclore es que está vivo y que tiene toda la tierra del mundo, y eso es espiritualidad pura. Entonces es como que tocar folclore es como tocar algo muy, muy nuestro y muy vivo. O sea, tiene mucha potencia. ¿Y tus papis dónde nacieron? Mis padres son españoles, catalanes, algunas ramificaciones por ahí en Córdoba. Y bueno. Y de ahí un poquito de la tierrita del folclore, ¿no? Y puede ser, sí, pero uno no puede evadirse del contexto donde está viviendo, ¿no? Y siempre suena algo por ahí. Y yo, por ejemplo, a los 8 años tocaba folclore. Y después, bueno, aparecieron quizás los Beatles y otras cosas. Claro, claro. En ese momento quizás que me llamaron más la atención, pero no sé, folclore tiene esa cosa simple y mágica que me gusta y... Que seduce. Sí, sí, realmente sí, que es muy atrapante. Sí, sí. Josué Cristal, también en la banda de Fabián Picón, tanto hablar de la tierrita del folclore, y qué bien que se nutre cuando hay urbanismo. Qué bien que suena también, porque se hace siempre con un respeto que es admirable. Mucha gente dice, ay, pero guitarra eléctrica, percusión, platillos para una chacarera. Yo admiro la enorme consecuencia que tienen para con el folclore y el respeto, sobre todo. ¿Y cómo son ustedes admiradores de un Atahualpa, de un Cafrune, de un Larralde? Y además saben lo que están haciendo. Sí, aparte, bueno, ellos son los verdaderos creadores de esa música. Esto no viene de afuera, esto viene de adentro, de acá, de este país. Eso es lo que nosotros rescatamos y los que nos seduce, digamos, de folclore. Qué lindo que es meternos en estas líneas del folclore bien de adentro y por qué uno lo canta y lo toca. ¿Vamos con otro tema? Sí, vamos a hacer una chacarera. ¡Esa! Ya que estamos hablando de chacarera. Sí. Se llama Corazón de Regreso. Hermosa esta, en el disco. Sí, esta es la que grabamos con Peteco. Con Peteco, sí. Y le pertenece a... Una parte me pertenece a mí. Sí. Otra a Yalo Leguizamón. ¿Y Yalo, qué es la letra? No, Yalo, con Yalo, bueno, te cuento un poquito. Sí. Así la gente se entera. Sí, lo conozco a Yalo, No, bueno, yo grababa con él, he grabado un disco con él. Ah, había leído eso. Y trabajamos un poco juntos. Y un poco fue el comienzo ahí de mi carrera folclórica. ¿Te insistió folclórica? Yalo. Bueno, sí, me mostró, digamos, cómo era el folclore y me gustó ahí en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, entonces un día le mostré que tenía el comienzo de la chacarera, unas melodías que tenía. Y nos juntamos a componerla, melodía. Y después vino Romero. Tuli, sí. Que es el Tuli Romero, sí. Que es el que escribió la letra. Ajá. Que es un poeta de Córdoba. También lo conozco. Uh-huh. Sí, sí, de Tras la Sierra. De Tras la Sierra. Vamos a escuchar Corazón de Regreso, hermoso sí, tema. Vamos. Fabián Picón en vivo. Buscando luz de mañana, llorando ausencias, andan las voces del alma. Corazón, no sufras por el camino, naciendo en coplas encontrarás el olvido. El regreso, que regresando te nacerán nuevos sueños. Regrese buscando la chacarera, sol que en el alma me fue quemando las penas. Thank you. lo profundo. No quiero tener mi corazón con el tuyo. Soy cantor que va cantando a su pueblo, voz con tonada arraigadita en mi suelo. Corazón, hoy sos lumbre de mañana, cantando coplas andan las voces del alma. Regrese buscando la chacarera, sol que en el alma me fue quemando las penas. Fabián Picón en Raíces de mi Tierra haciendo Corazón de Regreso. Raíces de mi Tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi Tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá. Sonidos urbanos para encontrarnos con el folclore en Raíces de mi Tierra, la música de raíz folclórica latinoamericana, y Fabián Picón hoy es el referente aquí en vivo compartiendo estudio en FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Regional Avellaneda. Fabián, de recién nos dejabas una chacarera y ahora le tenemos ganas a la zamba. Sí, sí. Claro, la samba de Alfredo Zitarrosa. Claro, otro, ¿no? Otro que sedujo mucho. Sí, sí, totalmente. Aparte esta samba, bueno, fue cantada por muchos. Sí, es verdad. Y bueno, cuando la escuchen, por si no se avivaron todavía, algunos van a empezar a tararear ahora. Y van a cantarla con voz en sus casas. Sí. Estaba pensando, ¿cuánto hace que salió este disco, Agua de la Melodía? Bueno, salió a comienzos de 2012. Bueno, es bastante, relativamente, sí, tiene un añito. Es nuevito. Ahora, en el mes de mayo, vamos a hacer una presentación oficial del disco, que la vamos a hacer en Wocra. Sí. En Rawson 42, el 17 de mayo. Muy lindo auditorio. Sí, hermoso auditorio. Sí, sí. Justamente ayer recibí el llamado que me confirmaron. Buenísimo. Así que, bueno, estamos muy contentos. ¿Mayo dijiste? Mayo 17. 17 de mayo. En Wocra Cultura, sí. Un espacio para las presentaciones de discos también, así con un estilo intimista, uh-huh, para la canción, encontrándose con las profundidades de las personas, estas cuestiones necesarias para, sí, todas las personas. Y Samba por Vos tiene esa cosita profunda, sí, también. Sí, sí, vamos. Yo no canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y yo no canto por vos, canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Samita canta. Si no volvió, es porque ya te olvidó. marchitó. Cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró. Sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Qué bajo, por Dios, ¿eh? No, quedé así como mudita. Además, es preciosa la samba. Es preciosa, sí. Es preciosa, pero ustedes logran esa cosa sólida. Uh-huh. Se perciben. Es que la música colores, es mágica, ¿no? Es justamente. Mágica la música. Es mágica. Se sí. perciben. Bueno, cada uno es subjetivo. Sí. Lo que cada uno siente, lo que cada sí. uno percibe al escuchar algo así en vivo, ¿no? Yo pienso en la gente que está en la casa escuchando la radio ahora, pero estar acá y estar viendo a Fabián concentrado con los auriculares, con la guitarra, ver a Josué con el bajo, impresionante. Además, de sentir y escuchar, verlo tocar, y allá en los coros Mariano, que sin auriculares está llevándola bárbaro igual. Uno se transforma verdaderamente, se vuelve a determinados lugares y sensaciones con la música. Sí. Estamos en los tramos finales del programa, hemos logrado conocerte, Fabián Picone, no nos ha costado igualmente tanto, ¿no? Creo que las redes sociales hoy hacen estas distancias más cortas y nos permiten estar más cerca de lo que uno hubiera imaginado. Sí, es verdad, como que de repente hubo un estallido con esas redes sociales y nos conocemos todos de repente. Es una cosa increíble. Son todos, realmente somos amigos, sí. Realmente ya nos conocemos hace un aparte, montón. La gente escribe así, uy, me estoy comiendo una porción de pizza. Sí. Vos te enterás de todo, claro, ¿viste? Estás en todos los cumpleaños con las fotos. Sí. Llega un momento que ya decís, bueno, ¿cuándo venís a casa a tomar mate? ¿Viste ya? Claro, por supuesto. Es así. Bueno. Para acercar el micrófono a Mariano, que muere por decir algo. Tampoco se vaya en el exceso ese de hacerse tan amigo y súper conocido ahí virtualmente, sí. Y después en persona no. En este caso no pasa eso. Y nada, menos mal, Mariano. Estaría bueno que no pase eso en general más adelante. Es verdad. Es mucha confianza en la pantalla. Es verdad. Y después, personalmente... Hay que ser espontáneo, ¿no? Sí. Espontáneo, auténtico, porque es verdad que estas redes sociales tienen mucha impunidad. Sí. La impunidad de las redes sociales hace que yo te versé de lo lindo y en realidad un sea tema, un tema que anda dando vueltas en estos días es esta gente se hace pasar por chicos. Sí. Los pedófilos. Claro, sí. Y convencen a nuestros hijos de que son niños también. Para chatear. Claro, y los invitan y bueno. La peligrosidad de la herramienta tecnológica. Sí, el tema también de la inseguridad en cuanto a decir, bueno, me fui de vacaciones. estoy pasando la bomba. ¿Y tu casa está sola entonces? Mi casa tipo tiene por ahí la dirección de la casa. Y ajá. No hay que ser paranoico tampoco, ¿no? Claro, sin paranoias, pero hay gente que le saca fotos al auto y está la patente, sí. Está la puerta de la casa. Sí. Bueno, increíble. Así mucha gente cayó en trampas tremendas por también, favor. ¿No? Bueno, sí, chicos, vamos a... ¿Cómo se entienden rápido ustedes, eh? Es el coche de un amigo. Yo lo escuché, dice. Por ahí. ¿Lo claro. escuchaste? Ese coche que entra ahí no es el mío. No era mío, se lo presté a Carlitos, claro. Vamos a cerrar. Uy, ya es las 5 de la tarde. Se están riendo ustedes también, pillos, ¿eh? Ah, ustedes tal vez se habrán pedido el auto prestado. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos con Fabián, pero yo le quiero pedir otro tema. A ver, y cerramos. Cerramos, ¿sí? ¿Podemos robar 2 minutos? Qué grande, Carlitos Juárez. Hacemos una canción que se llama Tibias Arenas. Ay, me encantó. Que hemos transformado también, porque, bueno... Funky Reggae, sí, dice el disco. Y claro, bueno, y Yalo, es el autor Yalo. Sí. Y me dijo, me la hiciste pelota. Bancátela, Yalo. No, pero bien. Está muy contento Yalo con la versión y bueno. Qué bueno. Vamos a despedirnos con este tema, Tibias Arenas. Escuchen lo que es muy lindo. Gracias, mi muchachada, la de todos los sábados. Gracias a Lucero Aguirre y a Carlos Juárez en la puesta en el aire. Un trabajo fabuloso cada sábado. Y Fabián Picón cierra el programa de hoy. Gracias, Hoy caminé las tibias arenas, sueños en noches de estrellas. ¿Qué podía la luna mía ser luna tuya estando a mi lado? Hoy caminé las tibias arenas, sueños en noches de estrellas. ¿Qué podía la luna mía ser luna tuya estando a mi lado? Hoy caminé las tibias arenas. Soñé de ébano, tu ávido sexo y de marfil, mi torpe deseo, embriagados de pasión, entre las dunas. Hoy caminé las tibias arenas, hoy caminé las tibias arenas. Gracias, Fabián Picón. Hoy caminé las tibias arenas, soñé el mar vertiendo en su arroyo, tus sonidos a flor de labios, los amantes dijeron te amo. Hoy caminé las tibias arenas, sueños en noches de estrellas. ¿Qué podía la luna mía ser luna tuya estando a mi lado? Hoy caminé las tibias arenas, soñé de ébano, tu ávido sexo y de marfil, mi torpe deseo, embriagados de pasión, entre las dunas, hoy caminé las tibias arenas, hoy caminé las tibias arenas. Hoy caminé las tibias arenas, soñé de ébano, tu ávido sexo y de marfil, mi torpe deseo, embriagados de pasión, entre las dunas, hoy caminé las tibias arenas, hoy caminé las tibias arenas. Lo llevo a mi casa, este bajo. Hoy caminé caminé. Hoy caminé. Bueno, la guitarra eléctrica también. Hoy caminé. Por Dios. Nos vamos, gente. Gracias, Fabián Picón en vivo. Guitarras eléctricas, percusión, voces. Gracias a todos, buen fin de semana. Gracias a la Tecno por estos minutos y hasta el sábado que viene, 2 de la tarde. Chao. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.